misericordia está conmigo y tu inmenso amor no me ha dejado. Ninguna plaga tocará mi morada, ni mal sobrevendrá, porque tú me guardas. Nadie podrá borrar la sangre que marcaste y mi casa guardaste del ángel de la muerte. Nadie podrá borrar la sangre que marcaste y mi casa guardaste. Desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.